recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por radiopedal.uy. En este ciclo estaremos conversando con proyectos ganadores de este fondo, llevados adelante por jóvenes de todo el país. En este caso estamos con Emanuel Hernández, desde Colonia, más específicamente por Ombúes de la Valle. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo andás? Bienvenido, bien, ¿y ustedes? Todo bien, por suerte acá andamos. Estamos un poquito lejos, nosotros estamos en Capital, pero hacemos como que estamos por ahí conociendo, ¿sí? Sí, sí, hacemos que estamos tomando mate acá. Impecable, impecable. Rompiendo la burbuja. Un poquito nomás. ¿Bien? No, pero virtualmente nada más. Exactamente, que no se asuste nadie, por favor. Muy bien. Bueno, Emanuel, contame un poquito, primero que nada, cómo empieza Gurises del Barrio, más o menos hace cuánto funciona. Bueno, Gurises del Barrio es un grupo que se desprende de otro grupo más grande que funciona hace 20 años, el cual se llama Grupo Barrial. Bien. Y Gurises del Barrio nació para unas problemáticas específicas que este grupo quería atacar, que era los jóvenes que no tenían un lugar en la sociedad de nuestro pueblo. Bien. Entonces se empezó a... La empezamos los jóvenes del mismo grupo, ¿no? Claro. Atacar por tres lugares distintos que además de sentir que son muy importantes, son lugares que nos gusta llevar adelante, ¿no? Que era la huerta orgánica, que sentíamos que era algo re importante y que aparte te enseña a ser productivo. Sí. Y a cuidar el medio ambiente. La parte de deporte, que tiene mucho que ver con la salud y con sentirse bien con uno mismo y conocer más gente y relacionarse bien con los demás. Y el arte, que la música más en específico, que también es un lugar donde te relacionas con los demás y encontrás tu lugar. Entonces decidimos llevar este proyecto adelante, Gurises del Barrio, desde estos tres ámbitos. El deporte, el arte y la huerta orgánica, sí. El trabajo vendría a ser, el trabajo con la tierra. Sí. No, buenísimo, está bueno porque ustedes en este caso están juntando actividades que necesitan de un grupo de personas, no recae solo en uno, depende de todos, entonces ese encuentro me parece brillante. Decime, Manuel, más o menos, ¿qué dificultades encontraron a la hora de llevar a cabo esta iniciativa? Por lo menos al principio, capaz que hoy por hoy ya están mejor. Seguro. Este es el segundo proyecto al cual nos presentamos y ganamos con el mismo proyecto de Gurises del Barrio. En el primer proyecto, las dificultades fueron, bueno, organizar en un grupo grande siempre lo más difícil es organizarse y poder esquematizar todo, porque cada uno tiene su propia idea. Es lo difícil de lo colectivo y lo enriquecedor, ¿no? Que sí. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea. Entonces armar el proyecto, bajarlo a tierra, porque tenía muchas ideas voladas y tal, y bajarlo a tierra fue lo más difícil. Bien. Y cuando llegó el proyecto y lo ganamos, como que dijimos, está, lo tenemos que llevar adelante y bajarlo a tierra, y ahí se aceleró muchísimo el proceso. Bien. Creo que lo que más nos sirvió de ganar el proyecto la primera vez fue eso, tenemos la responsabilidad de bajarlo a tierra, vamos a hacerlo y llevarlo adelante. Y ahora en la segunda vez, la mayor dificultad está siendo lo de la pandemia, ¿no? Que la base de nuestro proyecto es la reunión, el juntarse, claro, y la verdad que nos cuesta, exactamente, nos cuesta muchísimo llevarlo adelante sin ese contacto. Sobre todo porque los jóvenes... nos gusta estar con otros jóvenes y llevar adelante las actividades en conjunto, Y es más, la verdad que es más frío y más complicado hacerlo separado, y nos ha costado muchísimo llevarlo adelante de esta forma. Bien, bien. Bien, yo creo que, bueno, resumiendo un poquito ahí, desde que participaron la primera vez a esta, han podido seguirlo manteniendo y llevándolo adelante, y eso quiere decir que bueno, lo han hecho bien. Bien, contame un poquito más ahora, ¿cómo crees que se lo tomó la gente cuando empezó esto? ¿Cómo has visto ahí el crecimiento? ¿Qué te pareció? La verdad que me parece que la gente lo tomó muy bien, la verdad que recontra bien, porque aparte, al ser parte de este grupo barrial que ya fue ganando terreno en el pueblo desde hace 20 años que estaba, entonces la gente la fue ganando de a poco, ¿no? Al principio, obviamente, teníamos como rechazo de otras instituciones que hacían algo parecido pero diferente, entonces como que esa competencia, ¿viste? No sé, por ejemplo, del Sí. Rotary y los Leones. Que al principio sienten esa competencia y como que no se entiende que en realidad todos queremos hinchar para el mismo lado, más o menos. Claro. Pero como ya pasaron 20 años de esa época, ahora el pueblo lo tenemos ganado. Por Claro. eso no es muy fácil a nosotros llevar adelante los proyectos. Lo más difícil es ponernos de acuerdo. Pero Claro. después que nos ponemos de acuerdo, es bastante fácil porque el pueblo ya lo tenemos. Y si sabemos que si hacemos un beneficio, el pueblo nos va a apoyar, sabemos que si hacemos una cierta actividad, el pueblo nos va a apoyar, incluso hacemos campamentos, que a veces para los padres es algo complicado dejar ir a un hijo a Sí, un campamento, confiar, ¿viste? la No es verdad, algo sí. fácil. Pero el pueblo tiene tanta confianza en nosotros que se llevan adelante los campamentos y de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, siento que el pueblo lo tomó recontra bien y incluso la huerta orgánica que tenemos está en un parque nuevo del pueblo, que va mucha Bien. gente y a la gente encantada de ver esa huerta, de ver a los jóvenes trabajando, de jóvenes que quizá lo relacionan con otras actividades que pueden ser no saludables, pero lo ven ahí en la huerta trabajando Sí. y regando y todos en conjunto, y la verdad que al pueblo le ha gustado y siempre todos los comentarios que nos llegan son buenos y de tirarnos para adelante. Bien. Y bueno, esta pregunta que viene ahora creo que engancha un poquito con lo que vos me estabas contando. Yo te iba a preguntar cómo sienten que ha impactado esto a nivel ciudad, a nivel departamento, y un poquito de lo que vos decías. Parece que ya ha traspasado las barreras de las casas y ya está presente en cada una de ellas. Contame un poquito más de eso. Exactamente, estábamos hablando con vos hace un rato para romper el hielo y Sí. te contaba eso de que esa actitud que ha tenido el Grupo Barrial desde que empezó, empezó siendo algo que se fue dando natural, no fue que alguien decidió hacer un grupo y hacer un proyecto y llevarlo adelante, sino que Sí. fue algo que se fue dando natural desde una familia, después de dos familias, tres familias que se fueron juntando y fueron casi sin querer haciéndolo. Claro. Entonces, esa actitud que decías vos cuando yo te conté, que vos dijiste que qué bueno que esa actitud la tomaran otras personas, y en realidad es eso lo que más rescato yo, es que es una actitud, no es Sí. un, no es, no sé cómo explicar, no es que no es un trabajo o algo, sino que es Claro. una actitud que hay que tomar frente a la vida. No es específicamente este grupo o lo que hace este grupo, no es específicamente la murga, no es específicamente la huerta, sino una Sí. actitud que hay que tener frente a la vida y frente a los problemas sociales. Y creo que en ese sentido ha tenido mucha repercusión. Como te contaba, hay gente que nos conoció y después fue a su ciudad e intentó tener esa actitud y llevarla adelante en su propio lugar. Entonces, en ese sentido ha trascendido bastante el pueblo de nosotros. Pero en sí el grupo de nosotros sigue siendo en Ombúes y en nuestro barrio, Claro. que vienen muchos jóvenes y niños de otros barrios. Exacto. No, buenísimo, buenísimo. Sí, tal cual. Es que yo lo sentí así, ni bien te escuchaba, me pareció eso, que me parece que ya traspasó esa barrera que a veces está en el tema de las organizaciones o los lugares que se juntan, y ya pasa a ser una actitud de más personas que quieren que esto siga, que salga adelante, y bueno, qué mejor idea también que postularse para esta etapa del INJU, que está buenísimo para aprovecharla. Después, Exacto, sí. contame un Exacto, poquito. eso. La idea es animar a los demás que tengan esa actitud y Exacto. tener este tipo de proyectos que te apoyan y ayudan es fundamental. Hay que aprovecharlos. Exacto. Y también una preguntita vinculada a esto justamente que se dejó entrever ahora. De parte de las Sí. instituciones, ¿qué te parece? ¿Se sienten respaldados? ¿Siente que les han dado una mano? Sí, la verdad que sí. Nos han llamado incluso del liceo acá local para llevar adelante una huerta que ellos quieren llevar. Ah, mira qué bueno. Después no. Sí, la verdad que sí. No, la verdad que las instituciones, como te digo, las fuimos ganando de a poquito y Claro. las terminamos ganando. Entonces ahora que ya las tenemos, sabemos que es levantar la mano y que vamos a tener el apoyo de tanto del pueblo, de los civiles, como de las instituciones en sí. Bien. Y también a nivel grupo, a nivel organización, ¿cómo sienten que podrían tener más visibilidad con este proyecto? Y me parece que este tipo de cosas, esta radio, esta entrevista, son fundamentales. Nosotros tenemos pensado también, obviamente, como tenemos muchos proyectos distintos, no Sí. tenemos tiempo para hacer todo, pero como hemos comprado equipo para grabar y todo eso, con todo el tema de la pandemia, la parte musical la queremos grabar de buena manera, tenemos ciertos Claro. micrófonos y cierto equipo que nos permite que podemos llegar a ser una radio o un lugar de difusión de todo lo que hacemos, ¿no? No solo nosotros, sino como te digo, la gente la que se sintió contagiada en esa actitud de Sí. que pueda tener esa difusión. Entonces, este tipo de entrevistas, este tipo de cosas son fundamentales, me parece, para que la Estoy gente conozca. de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Bien. Bueno, más o menos estas serían las preguntitas. La verdad que fue un placer tenerte aquí, Emanuel. Un gusto. Esperamos que, bueno, que puedan salir adelante y poder llevar esto un poquito más todavía a todo Colonia y, por qué no, a todo Uruguay. Y bueno, acá vamos a estar dando una mano, pasando esta entrevista, a que los conozcan más y, bueno, ya pueden saber que tienen alguna oportunidad de encontrarlos en alguna red social, algún teléfono que puedas dejarme también. Sí, las redes sociales que tenemos son más bien de los grupos musicales. Bien, sí, déjamelas que seguramente la gente las vaya a buscar. Los Embarrados se llama el grupo familiar que tiene la familia en la que empezó todo. Bien. Está en Facebook y en YouTube también y en Instagram creo que están también. Perfecto. Y después tenemos la Murga de Arco a Arco en Facebook, que Bien. ha estado medio quieto, a lo que está medio frío la cuestión Sí, de del la carnaval, murga, está medio sí. quieto, pero por ahí hay fotos y pueden chusmear por ahí. Bueno, cómo no. Y de Buenísimo. la huerta orgánica hay un video que subió otra persona de acá en Buela Valle, de un video muy lindo que subió hace unos días, que se llama Aníbal Blanco, el canal que sube cosas de nuestro pueblo. Y hay un video que subió de la huerta orgánica De la huerta en sí de mismo. nosotros. Ah, mirá qué bueno. Ahí va. Lo único que después de eso subió una propaganda de fertilizante, pero esa parte no la miren. Bueno, Miren la lo parte de la sacamos. huerta orgánica, ¿no? Seguro. Buenísimo, buenísimo. Bien. Y Aníbal Blanco está en YouTube, ¿verdad? Está en YouTube, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Manuel, muchas gracias, ¿sí? No, muchísimas Nos gracias a ustedes. estamos La verdad viendo. que estos espacios son fundamentales para hacerse conocer y conocer a los demás. Tal cual, tal cual. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.